¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Y aquí estamos con El Retrovisor. ¿Qué nos tendrá Cristian para hoy? Que es un día de furia. ¿Cómo andás, Cristian? Bien, Nico, ¿cómo andás? Saludos a la audiencia y del equipo. Y sí, en El Retrovisor seguimos con el tema principal de hoy, la furia al volante. Y cómo un choque leve o hasta, vos sabés, un lugar en el estacionamiento puede desencadenar una tragedia. Porque también abajo del auto, por culpa del auto, se puede desencadenar una tragedia. Y vos sabés que a mí se me viene en la mente, y a muchos también, esa escena de la película argentina Relatos Salvajes. Sí. ¿Esa la tienen en mente? Sí, la de Salva en un Audi y un 504, creo que era, ¿no? ¿Esa? Sí, sí, sí. Es la discusión de dos conductores. Que es en la estepa, ¿sí, no? Está andando en la estepa, ¿no? Por la ruta del desierto, por ahí. No, a mí se me hace, no, se me hace San Juan. Salta. Por Saltas. Algo más árido. En Salta, sí. Sí, sí. Digamos que el Audi versus el 504, el poder versus la carencia. Sí. Y después del encuentro, en esa carretera solitaria, la historia termina en un final violento. Y bueno, es un claro ejemplo de furia al volante y es por ahí lo que se nos viene a la mente. Pero la pregunta en sí del retrovisor, que siempre hablamos de historia, es ¿cuándo se originaron las peleas en el tránsito, no? Claro. ¿Ustedes imaginan en qué década o año se pueden haber originado? A ver, para mí es en el 1820. 1820, no. ¿Vos sabés que con los carruajes? Con los carruajes, con el látigo dándole el coso que le pegabas al otro. Locomotora contra locomotora era, ¿no? Con el carruaje, con el coche de caballo, digamos, ¿no? O sea, para encontrar la primera entiendo que sí, pero a mí se me hace más porque te ves, estás cara a cara con el que viene el sulky enfrente, por decirte, un carruaje. Sí, pero digo, capaz que le estoy dando con el látigo al caballo y le pegó al otro el sulky cuando va el látigo para atrás, ¿viste? O le pegó al peatón, ¿no? Y ahí se origina. No, más que nada, entre autos, digamos, no hay nada registrado, pero vamos a dar una respuesta básica y sensata. Podemos dar la respuesta de que se origina desde que el automóvil se inventó, desde los inicios. Ah. Porque, claro, como que la principal causa del divorcio es el matrimonio, digamos, acá lo mismo, ¿no? La furia del volante es el auto. Sí, porque, a ver, furia al volante, si bien el término es relativamente nuevo, desde los años 80, que salió en un diario de Miami la palabra, o sea, la frase furia al volante, y se empezó a popularizar, tiene un poco más de un siglo de antigüedad la furia al volante, a ciencia cierta. Ahora, gracias a la cobertura de los medios, los incidentes de la violencia en la ruta se han vuelto más conocidos. Pero durante años, todos los gobiernos se han ocupado del problema y en realidad el problema nace con el auto, como dijimos en sí a principios del siglo XX, desde que el tránsito obligó a compartir el espacio de la vía pública. Imagínate en esa época, el invento nuevo, el auto con bicis, caballos, que había carros, y pusieron a prueba la capacidad de convivir y tolerar las frustraciones de todos los conductores. Claro. Las personas, en ese momento de enojo, se dieron cuenta que podían actuar con lo que se tiene en su mano. ¿Y sabes lo que tenían en su mano? El látigo del carro. Un vehículo, el volante. No, un vehículo de 1.200 kilos. Claro. Es un arma. Sí. Ese fue el inicio de todo. Mirá vos. O sea que dijo, así te la doy con mi auto y le pegó un volantazo ahí para chocarlo al otro auto. Sí, sí, sí. Vos sabés que, para que te des una idea, hay un estudio en Buenos Aires, hecho en el 2022, que dice que se produjeron 8.000 peleas en ocasión de tránsito. Pa, a un promedio de más de 20 cada 24 horas. Ajá. Con el saldo de 10 homicidios, 30 tentativas de homicidio y 260 casos de lesiones de 8.000 peleas. Bueno, la estadística es baja dentro de todo, ¿no? Sí, la mayoría en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano. Mirá vos. O sea que se ve que es un tema atendible, ¿no? O sea que hay que prestar atención. Vos sabés que justo esa estadística se ha elevado con la pandemia. Ajá. Las personas están más enojadas, se quieren llegar más rápido a su trabajo. Más frustración, claro. Hay más frustración quizás, claro. Sí. Esas víctimas que contás, no sé, quizás no lo sepa, ¿no? Pero caen dentro de víctimas de tránsito. ¿Esas 30 personas? No lo sé, podría ser, ¿no? No lo sé. Me parece que terminan inflando las cifras de muertos por accidente de tránsito. Uh-huh. No lo sé, ¿eh? Porque no sé, hubo un incidente vial, digamos, ¿no? No hubo un choque. Bueno, si hubo el choque, no, la verdad que no lo sé. No sé cómo entra en el hospital, porque capaz el hospital entra por una puñalada, por ejemplo. Sí. O por contusión cerebral. Sí, o golpes, claro. Claro. Capaz no, ¿eh? Capaz no entra como accidente. Debería entrar. Creo que sí, ¿no? Porque es el hecho vial el que genera eso, ¿no? Pero sí. Pero bueno, no, yo creo que en el hospital debe entrar. Así como hay choques directos que no pasan, no entran como accidentes viales, esto más todavía, debe quedar más camuflado todavía, ¿no? Debe entrar como pelea callejera, algo así. Riña. Contábamos primero de la ley, ¿no? Y hay países en los que las leyes son muy duras, por ejemplo en Australia, y que se considera la furia al volante como un acto extremadamente grave. En Australia, cualquier persona que participe en una conducta que cause o amenace con un impacto, causa o amenaza, ¿no?, sin hacer la acción, involucre otro vehículo, es considerado un delito grave que te puede mandar a prisión de hasta 5 años. Y también multas de hasta $100,000 australianos. Son un poco más. Un poco menos que los dólares americanos, pero es una gran cantidad de plata. Sí, sí, sí, sí. Y te descalifica para conducir en el futuro, independientemente si tuviste la intención de dañarlo a la víctima o no. Claro. Sí, bueno, tiene más sentido que no sé, la ley nuestra, podés atropellar a alguien y podés ir, bueno, eso lo hablamos otra vez, depende si se prueba o no, si tenías algo, habías cometido alguna falta, pero vos podés atropellar a alguien, por ejemplo, y sin querer, y en cambio podés atropellar a alguien queriendo, bueno, atropellar a alguien o, si o hacer una acción directamente, es un claro, un homicidio, bueno, simple. Pero esto es furia al volante, es algo así. Sí. Depende si estás furioso o no, pero estás haciendo una acción. El caso del marido de Opíparo, ¿no? Que lo habían, ¿te acordás que lo habían asaltado sí. en Navidad, en La Plata o Año sí. Nuevo, no me acuerdo qué fiesta era, y él sale enojado, busca al motociclista y lo atropella, que después resultó que era otro, no era el que lo había robado. Pero bueno, de todas formas, entra como homicidio simple, ¿no? Directamente. Claro. Sí, porque no es ni justicia por mano propia, porque el hecho ya se hizo y fue y lo buscó. Claro, defensa propia, vos decís defensa personal. Sí, sí, sí. Hay algunos tips, digamos, para tratar de aminorar estas cifras, ¿no? Son medio difíciles de entender, porque la persona que tiene esa conducta, por más tips que le tiremos, es muy difícil que lo cambien. No, pero uno podría no salir del auto, ¿no? Si ves que el otro sale con un palo de béisbol, decís, bueno, me quedo en el auto, sí. ¿no? Primero, evitar provocar, digamos, lo primero que nada. Sí. Por ejemplo, si vos circulas por el carril izquierdo lento, o pegándote atrás de un vehículo, o sea, está mal, digamos, estás provocando. Tampoco, además de provocar, no engancharse. Claro, porque un provocar lo podés provocar enojado, sin querer, incluso, qué sé yo. Porque como hablábamos, por ejemplo, ya desde poner un guiño, ¿no? O ya uno, la persona de atrás, ya te empieza a tocar bocina porque, no sé, que está en toda la razón por ahí, pero... por ahí haces algo que no es proporcional a la reacción de la otra persona. Sí, si vos te encontrás con un conductor enojado, no claro. va a poder pelear a menos que vos te enganches. Claro. Entonces no tenés que responder a una provocación con la mirada o con lo que sea, ¿no? Sí. Claro, claro. Y cuando vos veas que alguien conduce con una conducta errática que te da un signo de que es un tipo violento, enojado, trata de poner la máxima distancia que puedas. Sí. Y no tomar las cosas como algo personal, mantenerte sereno, no tratar de hacerte el justiciero. Sí. Por ahí los daños son materiales, todos estamos cubiertos de alguna forma por algún seguro y no podemos andar haciendo justicia por mano propia por toda la ciudad, ¿no? Sí, aparte de eso. Así que, bueno, esos son los tips del retrovisor y esta historia, medio con una respuesta ya fácil, ¿no? De cuándo se originó esto de la furia del camino. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima columna, en el próximo retrovisor. Bueno, vamos a vernos en el próximo retrovisor. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos, chao. Saludos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.